Bueno, un claro golpe más hacia los trabajadores, ¿no? Evidentemente hay una gran parte de la clase política que piensa para el empresariado y no para los trabajadores. Bueno, tendremos que tomar cuenta de eso la clase trabajadora, obviamente con los dirigentes representando sus intereses y salir a discutir y a pelear por nuestros derechos. Y nosotros consideramos de que como es un gobierno empresario, y a los empresarios lo único que lo conmueve es cuando uno le hace perder de ganar, hicimos un paro, una huelga por tiempo indeterminado, pero no somos los únicos. Es decir, están los compañeros portuarios, están los de Senasa, están los molineros. Bueno, evidentemente hay una serie de sectores que se desprenden de las centrales para defender sus intereses. Digo, se desprende porque para nosotros el 9 quedó muy lejos después de todo lo que está pasando. Entonces me parece que más que resistir hay que contraatacar.